Périplo, périplo, imbróglio, imbróglio, imbróglio, cataclisme, cataclisme, cataclisme, catártico, catártico, insípido, insípido, elíptico, elíptico, cataléptico, cataléptico, estrábico, estrábico, orgástico, orgástico, retrógrado, retrógrado, bicúspide, bicúspide, bicúspide, bicúspide. Périplo, périplo, imbróglio, imbróglio, cataclisme, cataclisme, catártico, insípido, insípido, elíptico, cataléptico, cataléptico, estrábico, estrábico, périplo, retrógrado, imbróglio, cataclisme, catártico, insípido, elíptico, cataléptico, estrábico, elíptico, retrógrado, retrógrado, bicúspide.